Desde antes de nacer, algo me decía que el destino me regalaría la inmortalidad. Al principio no me lo creía, o tal vez no quería creérmelo. Vivir toda la eternidad, qué aburrimiento. Pero no, mi vida no iba a ser normal. Y además, el paso del tiempo y las circunstancias me obligaron a aceptar la situación. No conocí ni a mi padre ni a mi madre, y sobreviví. Nunca necesité comer ni beber. He sido testigo de guerras y traiciones, e incluso en la actualidad, nadie me paga por mi trabajo y sobrevivo. Me encanta mi trabajo, pues soy un ser muy sociable y me gusta rodearme de personas. Y gracias a él, puedo conocer a gente de todo el mundo a las cuales termino unido para siempre. Cuando me contrataron para esta labor, mi ingenuidad me llevó a pensar que era mi particular forma de ser la que hacía que todo el mundo, antes o después, se me acercase. Pero no tardé mucho en empezar a sospechar que algo raro pasaba, ya que si bien los que estaban conmigo me adoraban y nunca se separaban de mí, aquellos que creían sentirse fuera de mi influencia me temían e incluso me odiaban. Más adelante, mi sospecha se tornó convicción, cuando me di cuenta de que a pesar de que cada día tenía más gente a mi lado, exponencialmente crecía mi interés por tener más y más compañía. Sin embargo, no fue hasta la invención del espejo cuando verdaderamente tomé conciencia de la pura realidad. Me vi a mí mismo todo enfundado de negro, con dos únicos orificios blanquecinos a la altura de lo que vosotros, los humanos mortales, llamáis ojos, y con una especie de mezcla entre hacha y guadaña situada a mi espalda que nunca había sentido tener o llevar a cuestas. En efecto, yo soy la misma muerte. Pobre hombre, nunca debió morir el inventor del espejo. Pero ¿qué puedo decir? Soy irremediablemente insaciable. Es mi carácter. Así que os advierto, aprovechad y vivid intensamente, porque solo yo sé cuándo llamaré a vuestra puerta. Pues nada más y nada menos que la muerte. Diego Segovia es tremendo, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Pero era bonito, ¿verdad? Eso sí, muy bonito. Es el espejo. Bucólico, romántico. Qué maravilla. La parca. La parca, así se llama también la muerte. También. La parca. Se usa mucho bien. Lo usaba yo, Manuel Serrat. Exactamente. Cuando venga a visitarme la parca, en Mediterráneo lo utilizaba. Bueno, pues nuestros relatos de terror, ciencia ficción, fantasía, relatos enviados por vosotros, queridos oyentes, para La Rosa de los Vientos.